la gente que está bailando aquí en Gran Parque Rosedal, en vivo Los Maravillosos en el verano 97. Baila, baila, baila, baila. Aquí, allá y donde quieras. Maravilloso.